y me fui donde mi novia billetudo como un lulo. ¿Cómo? Y me dijo mi negrita, ahora que vos tenés plata, llévame a un espectáculo. ¿Espectáculo? Yo le dije, no la llevo porque no quiero gastar, si me echas cambio de ruta. Y ella me dijo, tacaño, que no fuera miserable, y ahí empezó la disputa. ¿La disqué? En esa salió mi suegro y dijo, ¿qué pasa aquí? Y con machete en la mano. Del susto casi me caigo y me tuve que volar, de miedo de don Emiliano. ¿Emilia qué? Yo quiero mucho a mi novia, esa negra me hace falta, yo no la puedo olvidar. ¿Cómo? Esa negra es querendona, también es muy complaciente y por eso yo la quiero, tiene algo peculiar. ¿Qué? Voy a llevarme a mi negra porque de pronto mi suegro ahí me pasa a mí al papayo. Me voy con ella bien lejos donde nadie nos encuentre, voy a llevarla a Chicago. ¿Chique? O la llevo a Europa, yo sé que ella ya se amaña, a ella le gusta el paseo. Y ya cuando regresemos ya todos van a creer que somos europeos. ¿Europeos? Y me fui donde mi novia, billetudo como un lulo. Claro. Y me dijo mi negrita, ahora que vos tenés plata, llévame a un espectáculo. ¿Espectáculo? Yo le dije, no la llevo porque no quiero gastar, si me echas cambio de ruta. Y ella me dijo, tacaño, que no fuera miserable, y ahí empezó la disputa. ¿La disqué? En esa salió mi suegro y dijo, ¿qué pasa aquí? Y con machete en la mano.